No estamos solas si no nos tenemos solos a nosotros. Si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Correspondencia radial comunitaria. No estamos solos si nos tenemos a nosotras. Hoy 18 de mayo llegamos con la emisión número 4 de nuestra radio. No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y nosotros. Cumplimos ya un mes. En esta ocasión escucharemos las voces de los niños, niñas y jóvenes sobre la importancia de la solidaridad en estos tiempos y cómo todas y todos podemos aportar al bienestar de nuestra comunidad y familia. Escucharemos la canción Luna Cansada. Esperamos que les guste y la podamos cantar cuando volvamos a encontrarnos. Escucharemos la continuación del cuento Mi héroe eres tú. Y no podrá faltar la correspondencia de mensajes y saludos que nos llegan de diversos territorios y desde muchas voces. Que nos llegan de diversos territorios y desde muchas voces. Nos llegan las voces con saludos de personas y procesos hermanos de diversos territorios. Muy buenos días de la emisora No Estamos Solos, nosotros estamos con ustedes. Quiero enviar un cordial saludo a la Fundación Secucol, que nos ha brindado su apoyo y cariño en esta etapa de crisis de salud universal. Les hablo desde el corregimiento La Leonera, donde nosotros el aporte que hacemos es lo fundamental, que es quedarse en casa y tener un constante e higiénico lavado de manos para evitar el contagio de esta terrible enfermedad que está afectando el mundo. Los felicito porque están ustedes sacando avante esta información que espero les sirva a todo y a todo el mundo, niños y niñas de todo el mundo, en especial a ustedes que están haciendo un esfuerzo por hacer llegar este mensaje de amor y cariño a todas las personas. De ustedes cordialmente, Aníbal Trujillo Puentes y su hija Natalia Trujillo y su nieta Linda Trujillo. Los amo mucho, los quiero. Suerte para todo el mundo. Cuídense. Adiós pues. Chao. Desde acá del corregimiento de La Buitrera enviamos un saludo a la emisora de la Fundación Secucol. Gracias por esas enseñanzas y todo lo que hemos aprendido. Y acá pues estamos sembrando y cultivando y estamos en esta cuarentena aplicando todas las enseñanzas que he aprendido de Secucol. Muchas gracias, saludos a todos. Correspondencia de mensajes y saludos que nos llegan de diversos territorios y desde muchas voces. Hola a todos y todas, mi nombre es César Bedoya, coordinador nacional de Tierra de Hombres Suiza. Quiero mandarles un gran abrazo, un gran saludo a través de esta iniciativa tan interesante. Nos tenemos a nosotras, no estamos solos, y ese ha sido nuestro querer como organización, apoyar estas iniciativas tan interesantes y que ustedes sigan animados y sigan compartiendo lo que están viviendo en este momento y que luego nos volvamos a encontrar para abrazarnos y seguir construyendo juntos iniciativas para el desarrollo de los niños y para su bienestar. Chao. Hola, buenos días. Les hablo a la familia Trujillo. Un saludo desde el corregimiento La Leonera a las personas que hacen parte de Secucol y agradecer enormemente por su gran labor. Y a los directivos que día a día buscan estrategias para brindar acompañamiento a todos los niños que hacen parte de esta fundación. A los docentes que buscan herramientas para que sigan aprendiendo día a día y más ahora en tiempos difíciles. Cuídense mucho desde sus casas y con las personas que aman. Y no se pierdan nuestra emisora favorita. No estamos solos, nos tenemos a nosotros. Saludos que nos llegan de diversos territorios y desde muchas voces. Desde la Fundación Alfombra Mágica, Resistiendo al Oriente de Cali, enviamos un abrazo fraterno a la Fundación Secucol y todo su equipo de trabajo que acompaña con su ardua labor comunitaria a las familias de la ladera de la ciudad. Admiramos profundamente la tarea de acompañamiento integral en la formación de niños y niñas. Gracias por sembrar y abonar la resistencia en el territorio. Acompañamos de corazón la labor solidaria que realizan durante estos tiempos de pandemia para asegurar alimentación y acompañamiento para las familias en la ladera. Gracias por ayudar a construir esta red que se nutre del pueblo interesado en ayudar al pueblo. Y gracias por ayudar a tantas familias a hacer más llevadera esta situación. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Les mando un saludo a todos los profesores y profesoras. Les mando un saludo a los niños de Secucol. Y recuerden que no estamos solos, están con todas nosotras. Y bendiciones para todos los niños de Secucol y profesoras. Saludos desde mi casa y de los chorros. No estamos solos y nos tenemos a nosotros, los extraños. Llegan las voces con niños y niñas de diferentes territorios. Nosotros con mis papás estamos cumpliendo la cuarentena. Sigan con mucho sacrificio y mucho apoyo, que nosotros dentro que termina la cuarentena, nosotros nos podremos volver a ver en el colegio Secucol. Queremos que sepan que no están solos, que no están solas, que estamos unidos. Y juntos no solo le daremos frente a la pandemia, sino también a la violencia, a la desigualdad y la discriminación que vivimos hoy en día. Cumplimos ya un mes. Hola a todos y todas. La siguiente canción se llama Luna Cansada, del grupo argentino Canticuénticos. Esta versión es una adaptación que hicimos para que ustedes la puedan escuchar y la podamos aprender, con la idea de que la cantemos todos juntos cuando nos volvamos a encontrar en nuestra escuela. Queremos pintar la carita redonda del Solas si nos tenemos a nosotras. Vecino, vecino, ¿ya escuchaste el nuevo grupo de música folclórica? No, ¿cuál? Pues el de La Ladera, son unos pelados con harto ritmo. ¿Y cómo se llama? Pues el grupo La Bulla, que están en La Ladera de Cali y le cantan a los derechos ambientales y ecológicos. Ya, hace rato los conozco, son muy buenos. Sí. Un, dos, un, dos. Cumplimos ya un mes. En estos tiempos difíciles que vivimos todas y todos, es cuando la solidaridad se hace más fuerte. Las voces de los niños, niñas, jóvenes y personas adultas nos hablan sobre la importancia de la solidaridad en estos tiempos y cómo todas y todos podemos aportar al bienestar de nuestra comunidad y nuestra familia. ¿Cómo estamos siendo solidarios y solidarias en esta situación? Buenos días, mi nombre es Matías Suaza, tengo 7 años. Yo pienso que yo estoy siendo solidario porque cuando pasa una persona con mi mamá, nosotros le damos comida si tenemos. Y si un compañero no se puede conectar a clases virtuales, yo le doy copia. Y es importante ser solidario porque también hay que pensar por las demás personas que están aguantando mucha hambre. ¿Cómo estamos siendo solidarios y solidarias en esta situación? Hola, buenos días. Con ustedes Natalia Trujillo, del Corregimiento La Leonera. En este día quiero enviarles un gran saludo a los niños y niñas que hacen parte de esta emisora tan bonita. No estamos solos, nosotros estamos con ustedes. Y a todos los que hacen parte de la Fundación Secucol. ¿Cómo estamos siendo solidarios en esta situación? Considero que una de las maneras sería respetando la cuarentena y siguiendo las medidas de prevención que nos han impuesto nuestros gobernantes, ya que es muy importante cumplir con esta medida y así evitamos al máximo adquirir el virus del COVID-19 y transmitirlo inconscientemente a las personas que amamos en nuestra casa. ¿Cómo estamos siendo solidarios y solidarias en esta situación? Ayudándole a mis primos a hacer las tareas, ayudándole a mi mamá a hacer el oficio. En la emisión anterior, Sara, Ario y Salem continuaron viajando por el mundo. Allí se encontraron con una nueva héroe, Sacha, quien nos contó algunas cosas que hacen en esa casa mientras pasa la cuarentena y cómo pasarla bien con toda la familia, así a veces sea difícil en algunos momentos. Así se dieron cuenta que quedarse en casa es un gran poder. Por eso Sacha debía quedarse en su casa para cuidar a otros y a otras. Se despidieron de ella y salieron volando hacia una pequeña isla en el mar. Allí vieron un campamento lleno de gente. Una niña los vio y los saludó desde lejos en la distancia. Hola, Ario. Estoy tan feliz de verte de nuevo. Estamos tratando de permanecer al menos a 1 metro de distancia. Así que te hablaré desde aquí. Pero me encantaría conocer a tus amigos. Me llamo Leila. Hola, Leila. Soy Sara. Y él es Alén, mi amigo de Egipto. Respondió Sara. Parece como si estuvieran tratando de protegerse del coronavirus. ¿O qué más están haciendo? Nos lavamos las manos con agua y jabón. Respondió Leila. ¿También tosen con el codo? Preguntó Salem. ¿Puedes mostrarnos cómo? Respondió Leila. Y entonces Salem les mostró. Todas estamos tratando de ser valientes, pero estoy preocupada por algo. Dijo Leila. ¿Puedo hablarlo con ustedes? Escuché que alguien se enfermó y murió y me dio mucho miedo. ¿Es cierto que la gente puede morir de coronavirus? Ario suspiró hondo y se sentó sobre su enorme rabo. Sí, pequeños héroes, es extraño. Algunas personas no se sienten enfermas en absoluto, pero algunas pueden enfermarse mucho y otras pueden hasta morir. Por eso, todos tenemos que ser especialmente cuidadosos y cuidadosas con las personas mayores y aquellas con otras enfermedades, porque tienden a enfermarse más. A veces, cuando nos sentimos muy asustados o inseguros, puede ser útil imaginarnos un lugar seguro. ¿Les gustaría pensar en un lugar seguro conmigo? Todos dijeron que sí. Y entonces Ario, el dragón, pidió a los niños y niñas que cerraran los ojos e imaginaran un lugar donde se sintieran seguras, donde se sintieran seguros. ¡Listo! Concéntrense en un recuerdo o en un momento en el que se hayan sentido seguros o seguras. Dijo Ario. Luego les preguntó qué podían ver, qué podían sentir y... ¡ay! ¿Qué podían oler en su lugar seguro? Les preguntó también si había alguna persona especial que quisieran invitar a este lugar seguro. Incluso les preguntó de qué podían hablar junto con esa persona. Pueden ir a su lugar seguro cuando se sientan tristes o asustados y asustadas. Dijo Ario. Este es su superpoder. Y pueden compartirlo con sus amigos, amigas y familia. Y siempre recuerden que me preocupo por ustedes y que mucha gente también lo hace. Ese recuerdo también los va a ayudar. Leila dijo: todos podemos cuidarnos. Así es, Leila. Podemos cuidarnos mutuamente, donde quiera que estemos. ¿Has llegado a montar en un dragón? Sí. ¿Te gustaría venir con nosotros en nuestro último gran viaje? Leila decidió viajar con Ario y sus nuevos amigos. Sara se alegró de que Leila se uniera a ellos porque sabía que a veces necesitamos apoyarnos mutuamente. Volaron en silencio, sin hablar, pero Leila sabía que sus nuevos amigos se preocupaban mucho por ella. Y colorín colorado, esta historia todavía no se ha acabado. Nos falta una partecita para llegar hasta el final. Amigos, amigas, sigan con nosotros, escuchen nuestra radio todos los lunes a las 6 de la tarde y sepan qué va a pasar con esta maravillosa historia de Ario el Dragón y sus amigos y amigas que están buscando una cura para resolver el problema del coronavirus. Y tú, en esta locura, ¿cuál cura crees que es la que cura? ¡Cumplimos ya un mes! Gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestra radio semanal No Estamos Solas Ni Solos, Nos Tenemos a Nosotros y a Nosotras. Queremos dar las gracias a las personas que han participado en esta radio. Especialmente a una chica y a un chico de los procesos de Secucol. A Helen por su labor de reportería desde el territorio y a Dylan por acompañamiento con la tambora en el montaje de la canción de Luna Cansada. La siguiente semana vamos a escuchar cómo las niñas, niños y jóvenes se imaginan la vida después de la cuarentena. ¡Anímate a participar! ¡Anímate a participar! Recuerda que publicamos todos los lunes a las 6 p.m. Manda tus saludos y cuéntanos también de qué tema te gustaría que habláramos en la siguiente emisión. Suma tu voz a esta correspondencia radial comunitaria. Mucha fuerza y alegría para todas y para todos. La tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz.